hay un gran abismo entre el Pedro de los Evangelios y el Pedro del libro de Hechos. El Pedro más joven tenía la mente cerrada y la visión estrecha, y no lograba entender la visión más amplia de Jesús. Ya el Pedro del más maduro espiritualmente tenía una pasión por la misión que atravesaba todas las barreras geográficas y culturales. Este último Pedro declaró osadamente que Dios de todas las naciones acepta a todo aquel que lo teme y hace lo que es justo. Esto está en Hechos capítulo 10, versículo 35. Por eso, el enfoque de la lección de esta semana es saber que lo que hizo el mismo Dios que llamó a Pedro para este ministerio es el mismo Dios que nos llama hoy. Y por eso nosotros sabemos que tenemos un ánimo diferenciado ahora, porque si Dios, que puede usar al vacilante y fallo Pedro, puede también usar a cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al bosquejo de la lección de Escuela Sabática, un lugar donde nosotros encontramos fortaleza para una visión que tenemos, y es estudio diario. Cada día, cada mañana, cada uno, esta es nuestra consigna. Por eso es que el estudio de la lección, este estudio es apenas un repaso de las grandes conquistas que cada uno tuvo a lo largo de la semana. Ya estamos en la lección número 9 y el título de la lección es Pedro y los Gentiles. Para poder comentar esta lección está con nosotros una vez más el pastor Adilson Moraes, que es el director asociado del Departamento de Publicaciones de la División Sudamericana. Ella fue misionero fuera del país y él sabe lo que significa trabajar lejos de su propia cultura. Bienvenido. Muchas gracias, pastor, verdad, y nosotros estamos contentos de estar acá en repaso del folleto. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga el estudio de su palabra, por favor. Grande Dios, Padre eterno, Criador del cielo y de la tierra. Gracias por el llamado que un día hiciste a cada uno de nosotros. Gracias porque el Señor es Señor de todas las naciones, de toda la carne. Nos bendiga el estudio de tu palabra, por Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a hablar de dos asuntos ahora en este momento de la lección. Vamos a hablar sobre la misión de Pedro y también sobre la conversión de Cornelio. Vamos a concentrarnos en esos dos temas. 50 días después de la grande comisión comenzó a cumplirse la orden del maestro y Pedro tuvo una función fundamental en ese momento. ¿Cuál fue la primera manifestación divina en el propósito de ir a todo el mundo? Ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Leemos acá en Hechos capítulo 2 y el versículo 3 y 4 así. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo e empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Uh-huh. Era hora del Evangelio de Cristo se esparcir por todo el mundo. ¿Cómo esto iría suceder? Si ellos hablaban apenas el idioma de ellos. Claro. Entonces, el don del Espíritu Santo acá es el don de lenguas para que la gente comprendiese en su propio idioma lo que ellos estaban hablando sobre las verdades a respecto de Jesucristo. Y es así como Pedro abrió un camino para el Evangelio llegar a 15 naciones diferentes, ¿no? Y esto ocurrió inmediatamente después de aquel gran día del derramamiento del Espíritu Santo. Una gran lección para todos nosotros. Ahora, Pedro no había asumido naturalmente la predicación a los gentiles. ¿Y qué realmente tuvo que ocurrir para que Pedro fuese enviado y tuviese ya un trabajo intencional con los gentiles? Como vimos en el folleto pasado, Jesús dio ejemplo para sus discípulos cuando buscó gente de diferentes lugares que no eran judíos para hablar del Evangelio. Uh-huh. Ahora, Pedro era un judío, tenía prejuicio en relación a los gentiles. Entonces, el Espíritu Santo tuvo que dar una visión para Pedro. Y la visión que conocemos es la visión cuando baja del cielo, un lienzo grande con varios tipos de animales. Y yo quiero leer el texto de Hechos, capítulo 10, versículo 14. La respuesta de Pedro cuando vio bajar ese lienzo grande con muchos animales. Es decir, Pedro contestó, Señor, no. Y punto. Ninguna cosa profana o impura he comido jamás. Me gusta esa expresión de Pedro, Señor, no. Señor, para, esto no se puede, no es posible. Estaba discutiendo con Dios. Discutiendo, ¿no? Hablando de los animales, porque era así que los judíos pensaban y trataban a los gentiles, como animales impuros, no podía tocar, no podría conversar, no podría estar con ellos. Y Dios dice, no. Entonces, la visión que dio para Pedro era la visión de que ahora no eran inmundos y que él debería ir. Realmente nunca fueron inmundos. Nunca fueron. Para Dios eran personas que era el blanco de su amor. No está hablando de los animales inmundos, ¿no? Está hablando de personas que los judíos consideraban inmundos. Ellos consideraban inmundos. Pero Jesús, Dios nunca los consideró porque son sus hijos. Y allí entonces ocurrió el viaje, ¿no? De Pedro. Porque cuando tocaron la puerta de la casa, los siervos del centurión, entonces él abrió la puerta y ya sabía cuál era la respuesta que le iba a dar. Me impresiona mucho, es como que Dios inspiró y dio un sueño a Pedro, dio un sueño también allí a Cornelio, y parece que todo él iba armando la historia para que llegase a la conclusión final de que el Evangelio llegue a ellos. Vamos ahora a hablar un poco de Cornelio entonces, ya estamos en el momento de la conversión de Cornelio. ¿Quién era Cornelio y cómo trabajó Dios con anticipación en el corazón de él? Cornelio era un hombre que tenía sobre su trabajo, ¿no? Él comandaba también ejércitos, él tenía sobre su comando 600 personas, 600 soldados, ¿no? Muchos soldados, 600 soldados sobre su comando. Uh-huh. Pero era alguien que tenía el corazón abierto a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Alguien que oraba, él tenía la costumbre de orar, porque cuando él oraba, Dios le dio una visión. Un ángel apareció para él y dice, escuché su oración, era un hombre de oración. Y él era alguien que tenía un buen relacionamiento con la gente, amaba a la gente, hacía caridad a la gente, cuidaba de la gente. Entonces, era alguien que tenía su corazón abierto a las cosas de Dios. Yo encuentro aquí en la Biblia una declaración muy bonita acerca de él. Hechos capítulo 10, habla el versículo 2 y 3. Si todos ustedes quieren buscar sus Biblias, Hechos capítulo 10, versículo 2 y 3. Son las palabras que se refieren justamente a Cornelio. La Biblia dice así, piadoso y temeroso de Dios. No sé cómo dice tu versión allí. Veneraba a Dios. Versículo 2. Piadoso que veneraba a Dios con toda su casa, daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué lindo, ¿no? Ese hombre observó claramente durante la visión, cerca de la hora novena del día, y el ángel de Dios se le aproximó y le dijo, y ahí le mencionó el sueño que tenía para él. Temeroso de Dios, ¿no? ¿Cómo es que hay personas que no tienen, tal vez no conocen la Biblia y son temerosas de Dios? Y disfrutaba de la devoción espiritual con su familia. No solamente él tenía esa devoción, sino juntamente con su familia. ¿Cuánta gente practica la fe aún sin pertenecer a la iglesia, ¿no? Y esto me impacta realmente. Oraba regularmente, era generoso con las necesidades de los demás. Esto me lleva inmediatamente a una pregunta. ¿Por qué es que el ángel no le comunicó el mensaje? ¿Por qué tuvo que ser Pedro? Un ángel se le aparece y le dice que va a ocurrir alguna cosa. ¿Y por qué no fue el ángel mismo que le comentó el evangelio? ¿Por qué necesitaba ser Pedro, un ser humano? Porque a transformação que Deus queria ser era a transformação do próprio povo judío, que se consideravam detentores, dueños de um evangelho, de uma verdade. Então, e mira, e a predicação não se hace através de ángeles. A predicação se hace através de pessoas, porque quando predicamos, estamos sendo salvados por la predicação do evangelho. Alguém me decía así que Juan está dando estudios bíblicos a María. Pero realmente quien está siendo salvo es Juan, ¿no? ¿Sí? Porque en cuanto nos compartimos el evangelio, nosotros somos beneficiados. Por eso es que Dios le dio ese privilegio al ser humano, ¿no? Es que dice a Timoteo, haciendo eso, cuidando de la doctrina, tú vas a estar salvando a otros y a ti mismo. Exactamente. ¿Qué actitudes fueron fundamentales en la vida de Cornelio y que fueron producidas para que él pudiese realmente ser beneficiado con el mensaje? La primera actitud es obediencia. Capítulo 10:33 habla dessa obediência. Diz assim: em seguida, depois que ele tem uma visão, que o anjo aparece para ele e diz assim: envia alguém em esta casa e essa pessoa vai vir aqui e vai explicar para ti. Então diz assim, ó, ele diz assim: e em seguida enviei por ti e tu has hecho bem em vir. Em seguida ele enviou alguém, ele escutou e ele obedeceu. Essa é a primeira coisa. Listo para ouvir, listo para obedecer. Sim, e tinha seu coração sensível. Amém. Então, quando Deus habla, o coração que está sensível, ele se abre e ele obedece. Amém. E a segunda coisa era que sensível, não só era sensível ao Espírito Santo, sino estava disposto a fazer a vontade de Deus. Vamos agora a passar à terceira parte de nosso bosquejo, que é a aplicação. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida en relación a lo que estudiamos esta semana? Necesitamos tener sabiduría celestial para saber la diferencia entre respetar las personas y honrar sus creencias. Nosotros no solamente debiéramos ser amigos de aquellos que necesitamos traer para Jesús, sino también necesitamos amarlos. Pero no significa eso que yo voy a hacer lo que ellos hacen o creer en lo que ellos creen para después que ellos crean en lo que yo creo. Ese es un punto muy claro. No podemos jugar con las cosas que son santas. Por eso es que nuestro énfasis debiera ser que debiéramos tener nuestra creencia y contagiar los demás antes que el mundo nos contagie con sus creencias. ¿Alguna aplicación más? Hay una palabra que llamo la contextualización. Algunos temen negar a fe por se contextualizar de acuerdo como la persona vive en su ambiente de trabajo, en la escuela, en la vida al diario. No necesita ir para África, no necesita ir para Asia para tú encontrar barreras que tú tienes que romper con el Evangelio. Entonces, no voy a negar mi fe al me contextualizar dentro de una necesidad y la manera como la persona vive. Y eso nosotros cristianos tenemos dificultad muchas veces de hacer. Y el reto acá, y el ejemplo acá de la palabra de Folia de esta semana, es nos inserimos en este mundo como la sal, como la luz. No somos del mundo, mas estamos en el mundo para influenciar el mundo. Amén. Y que Dios bendiga esa sabiduría que solo viene de Dios. Vamos a oír ahora el comentario del autor de la lección, quien tiene una palabra para nosotros. El apóstol Pedro fue el primero en muchas cosas, ¿cierto? Él era el que más tenía cosas que decir, él era generalmente el primero en actuar, era el primero que tomaba la iniciativa, y después de la resurrección de Jesús, él fue el primero en proclamar el evangelio cristiano. Él condujo el primer encuentro evangelístico el día del Pentecostés y dirigió el primer bautismo cristiano. Él también fue rápido en negar a su Señor en una ocasión. Es bueno ser el primero, pero no siempre. A veces ser el primero es una experiencia dolorosa. Pedro tuvo, como la mayor parte de los seres humanos, alguna visión sobre otros grupos de personas establecidos desde su infancia en su ambiente cultural. Usamos la palabra preconcepto, y pienso que es justo decir que Pedro tuvo el preconcepto de su comunidad judía cuando pensaba sobre los gentiles y otros que estaban allá. En la ocasión, él fue invitado a ir a la casa de Cornelio, un gentil. Él tuvo la visión de un mantel descendiendo del cielo con todos sus animales y le fue dicho, Pedro, levántate y come. Eso desafió sus preconceptos y él comenzó a darse cuenta de que no se trataba de comer, se trataba sobre ir a la casa de un gentil, algo que un judío consideraba muy difícil o imposible de hacer. Entonces Pedro tuvo que enfrentar sus preconceptos. Sabemos que las personas tienen preconceptos, pero todas ellas son... Ese fue otro problema que Pedro tuvo, generalizaciones. Es fácil caer en la generalización, y yo acostumbro decirle a mis estudiantes que todas las generalizaciones son falsas, incluyendo la que yo acabé de decir. Por eso es mejor para ellos que son llamados a un campo de misión que primero suavicen sus preconceptos. Y en segundo lugar, que eviten las generalizaciones. Abraham generalizó. Él dijo, Dios, aquellas personas seguro me matarán cuando los visite. ¿Me vas a mandar hasta ellos? Y nada pasó. Él fue preconceptuoso y generalizó. Podemos encontrar eso en las Escrituras y constantemente los misioneros, aquellos que están testificando de Cristo, necesitan enfrentar sus preconceptos, suavizar sus generalizaciones, porque la misión divina está abierta a todas las personas. Yo me imagino que a estas alturas de la lección muchos se están haciendo una pregunta, ¿cómo es que ahora yo voy a usar esta lección en mi vida práctica, es decir, en esta semana específicamente? Mira, a pesar de que el ángel apareció a Cornelio, él no le predicó el evangelio. En vez de eso, el ángel abrió el camino para que Cornelio se encontrase con Pedro. Y entonces él le habló lo que Jesús quería que sepa. En ese acto de hacer discípulos existe una exigencia imperativa. Recuerda bien, no tenemos sustituto. Dios da a cada uno una obra para hacer. Lo que tú debes hacer, solo tú puedes hacerlo. No hay quien te reemplace, sino las piedras hablarán. Dios usará otros medios, pero tú y cada uno de nosotros tiene una oportunidad en un lugar con cierta clase de personas. Nadie más puede hacerlo. Por eso te animo a que cada uno de nosotros pueda cumplir su trabajo donde estamos y para las personas que Dios designó que llevemos el evangelio. Yo quiero orar por eso, para que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendice nuestra decisión de poder cumplir nuestra misión donde estamos, para las personas que tú nos has designado llevar esta preciosa salvación. En el nombre de Jesús. Amén.